de pechero, un zumbadero y de mil son los chupones, pusiste a pura leche nido. Viene la de mis verones. Aparenta los 5 años, pero ya completa 4. Apenas va a entrar al kinder y trae a todos traumados. Pobrecita la maestra, le van a hacer los mandados. Es un infiernito andando, todo el día hace travesuras. No se queda un rato quieto, con verlo provoca gruras. Y el que no sale de casa va a contar ahí aventuras. Quiebra tira y desparpaja todo lo que va encontrando. Lo que no aplasta se come basura. Chicles pegados, parece una aspiradora. No deja nada tirado. Soy oficial si encuentro un plumón. Esto sí es la perdición. Agubu, baba y adiós. Se despide el infiernito. Tráigale un Gerber de frutas y un mini bien heladito. Chaca, chaca, chaca, chaca. A que acabe el corrido.